Mami, dime lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Ahora te veo poco, estoy grabando. Si te pinta hoy nos vemos un rato. Te tengo un par de blones y gelato. ¿Qué está pasando? Mami, dímelo. Estoy grabando. Contesta el teléfono. Nos vemos un rato. Vamos fumando. Pegué el gelato 4-4. Mami, dime lo que...